Trataré de responder una gran pregunta que surge en nuestra práctica. ¿Cómo podemos actualizar nuestra práctica en la vida cotidiana? ¿Qué podemos hacer realmente? Y si uno va a las enseñanzas del Buda Shakyamuni, ve que tenemos muchas herramientas que podemos aplicar realmente momento a momento para liberarnos del sufrimiento, para ayudar a liberar el sufrimiento de otros y para liberar nuestro propio sufrimiento a través de los otros. Hay una figura que es la figura del Bodhisattva. ¿Hay alguien que no sepa qué es el Bodhisattva, que no ha oído nunca esa expresión? Más fácil. Vivimos en un mundo en permanente competencia. Desde pequeños nos enseñan que las personas que piensan diferente son enemigos y los que piensan igual son competidores. Entonces todo el tiempo estamos debatiéndonos entre quiénes son los otros y saber cómo debemos comportarnos con relación a ellos para competir, ¿cierto?, o para pelear. Originalmente la palabra Bodhisattva se refería en las historias del budismo Theravada, del budismo primitivo, se refería a las vidas anteriores del Buda. Eran aquel que va en el camino para convertirse en Buda. Entonces a veces se le presentaba como un mendigo, a veces se le presentaba como un niño, o a veces incluso como un animal, como en la historia de la liebre sabia, y que había cuatro animales en el bosque, y que eran un mono, un chacal, una nutria y una liebre. Y el día de luna llena se apareció un mendigo pidiendo comida, y dice la leyenda que era el mismo rey de los dioses, el dios Indra, que estaba poniendo a prueba porque decía cómo estos animales pueden convivir juntos sin pelear entre ellos. Entonces quería ponerlos a prueba y llegó pidiendo comida, y era un gran mérito ofrecer comida a un mendigo, especialmente en el día de luna llena cuando se celebraba Uposatha, que era la reflexión sobre los propios preceptos. Entonces el mono fue corriendo y consiguió unos mangos. Esto voy a contar la historia muy rápidamente porque si no me demoro mucho con la charla. Sí, el chacal consiguió carne que estaba por ahí abandonada y fue y la llevó, y la nutria consiguió pescado. Todos llegaron con algo de comida y la liebre lo único que tenía era pasto, pero el mendigo no come pasto, ¿yo qué hago? Entonces con su poder prendió un fuego y se lanzó al fuego y se ofreció el mismo. Dicen que esta era una de las vidas del Buda Shakyamuni antes de convertirse en Buda. El dios Indra quedó tan conmovido con la expresión de generosidad de la liebre que se dice que lo puso en la luna, ¿sí? Y hoy en día todavía, si uno mira atentamente, ve la silueta de una liebre en la luna. Es un ejemplo de generosidad, y ya más adelante, si tengo tiempo, hablaré un poco más sobre este tema. En el budismo Mahayana, ¿sí?, se habla del Bodhisattva como aquel que renuncia a su propia liberación para trabajar en función de la liberación de los otros. Ya Mokuken Roshi habló un poco sobre el budismo Mahayana. Un poco la imagen, no sé, un famoso libro de Hermann Hesse, Siddhartha, que al final termina convertido en un barquero. Entonces la idea es la del barquero. El barquero lleva a la gente de una orilla a la otra, en este caso de la orilla del sufrimiento, de la orilla de samsara a la orilla del nirvana. No tiene dueño, ¿no? Sí, tiene dueño. ¿Me pueden conseguir uno? De la orilla del sufrimiento, entonces, pero el barquero tiene que regresarse porque su función no es quedarse allá, imagínense, sino después la gente cómo hace para regresar. Entonces, esa es la función del barquero. En el budismo Mahayana existen varias figuras de bodhisattvas, como Manjushri, que representa la sabiduría. En algunos templos Soto Zen se le encuentra sentado sobre un león. El león simboliza la mente, que está siempre lista para saltar, pero sin embargo Manjushri está sentado apaciblemente sobre el león. Otras veces, que es la iconografía más primitiva, se le representa con una espada sobre la cabeza para cortar las ilusiones. También tenemos a Avalokiteshvara, que es el Bodhisattva de la sabiduría. Esos son dos Bodhisattvas muy queridos en la tradición Soto. Muchas veces el problema cuando hablamos de los Bodhisattvas es que en nuestras tradiciones pensamos que se trata de santos, de figuras que están allá, entonces a los cuales debemos reverenciar como seres que están fuera de nosotros y que si nosotros humildemente les pedimos algún poder, ellos van a actuar sobre nosotros. Pero no, en realidad los Bodhisattvas lo que representan son atributos del Buda mismo, la sabiduría, la compasión, ¿sí? Y son elementos que debemos trabajar en nuestra propia práctica para realizar el camino del Buda, que es fundamentalmente un camino de liberación del sufrimiento. Atisha, que es un monje del siglo XV, dice que el Mahayana, antes de ser una escuela, es una actitud. Básicamente, ¿qué es lo que buscamos en nuestra práctica? ¿Cuál es nuestra motivación para practicar? Entonces dice que hay tres tipos de actitudes. La aspiración inferior, que lo que busca es la propia gratificación, la propia satisfacción. La aspiración media, que es renunciar a la gratificación, pero buscando un camino de liberación personal. Entonces es un camino propio, individual y separado de los demás. Y luego la aspiración superior es el que busca la liberación de todos. Y ese es lo que se considera la actitud Mahayana, más que referirse a una escuela como tal. En nuestra práctica de Soto Zen, nosotros hacemos los votos del Bodhisattva. Y el primer voto es: los seres son innumerables, sin embargo hago el voto de salvarlos a todos. Qué difícil eso. No podemos salvar a uno solo, no podemos salvarnos a nosotros mismos, y menos pensando que se trata de adquirir algún poder sobrenatural, convertirnos en super seres humanos para poder salvar a los otros. Entonces soy bueno porque salvo a los demás. Sí, hay que tener mucho cuidado con esta actitud. No se trata en nuestra práctica de creer que a través de esa Zen vamos a conseguir algo, ¿cierto?, que nos va a dar superpoderes para salvar a los otros. Podemos caer en la vieja historia del mono que estaba colgando en una rama y miró hacia abajo al río y vio un pobre pez que estaba nadando y dijo: ¡uy, se está ahogando!, y trató de salvarlo. Cuando tratamos y lo sacó del agua. Cuando tratamos de salvar a los otros a través de nuestras ideas, pues podemos caer en ese error de pensar que sobreprotegiendo a los seres podemos realmente hacer algo por ellos. Entonces, es muy importante entender que la principal actitud que podemos tener para liberar a los demás es liberarnos de nosotros mismos. Liberarnos de la actitud que tenemos frecuentemente de estar juzgando, de estar imponiendo nuestros puntos de vista. Entonces, cuando nosotros nos liberamos de la barrera que ponemos con nuestra mente, con nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros fundamentalismos, entonces realmente los estamos liberando. Y al liberarlos a ellos, pues nos estamos liberando nosotros también, porque estamos incluyéndonos de nosotros mismos, incluyéndolos a ellos dentro de nosotros, despertando a la realidad de interconexión, de interdependencia. En el budismo se dice que la realidad es como una inmensa red. Sí, la red de Brahma se le llama, pero es como una telaraña. Imaginemos el universo como una inmensa telaraña, ¿sí? Y en las telarañas, la arañita está escondida por allá en un rincón, y si una mosca o algún insecto cae en el otro extremo, toda la red vibra. Porque estamos interconectados a pesar de que no lo vemos. Y nosotros creemos que no necesitamos de los demás, creemos que somos seres absolutamente autosuficientes. Pero si nosotros miramos, si uno solo de nuestros antepasados no hubiera existido, nuestra vida sería imposible. Si hace miles de millones de años supernovas gigantescas no hubieran explotado, el calcio en nuestros huesos sería imposible. El calcio no se produjo en la Tierra. El Sol es mil veces más grande que la Tierra, con sus inmensas temperaturas y con su inmensa presión, apenas puede convertir el hidrógeno en helio. Imagínense lo que se necesita de tamaño, de fuerza, de gravedad, de temperatura y de presión para poder producir calcio. Y esos son los regalos que nosotros recibimos de la vida. Cuando nosotros entendemos que realmente no podemos salvar a ningún ser a través de nuestro esfuerzo personal, nosotros tenemos en nuestra práctica voto y arrepentimiento. Entonces, voto es ese deseo profundo de salvar a los otros seres, ese deseo profundo de dirigir nuestra vida hacia el despertar, ese deseo de entrar por todas las puertas del Dharma, por todas las puertas de la enseñanza. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que como seres insignificantes y frágiles que somos, no podemos hacerlo. Nosotros pensamos en nuestra edad, un promedio de los seres humanos hoy en día, digamos que viven un promedio de 90 años, frente a los 3.600 millones de años que tiene el universo, somos realmente insignificantes, somos más pequeños que un parpadeo, más pequeños que un suspiro. Y sin embargo nos creemos el centro del universo y nos creemos muy poderosos y siempre estamos tratando de imponer nuestra individualidad sobre los demás. Entonces el arrepentimiento es el reconocimiento profundo de nuestra fragilidad, de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones. Pero entonces es muy fácil caer en la idea de que como no puedo, entonces ¿para qué lo hago? Entonces uno dice, no, pero es que yo no puedo. Lo que hablaba de Alain Roche, del coraje que se necesita, la energía que necesitamos para continuar en el camino a pesar de las dificultades. Nos acercamos a las dificultades, como decía él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguimos apuntando, porque lo importante no es obtener algún resultado. No es decir, ya lo logré, ya lo conseguí, sino seguir dirigiendo nuestra energía de una manera coherente, de una manera puntual, ¿sí? Porque es esa energía, esa dirección, esa unidirección, lo que realmente nos permite transformarnos a nosotros mismos y transformar de alguna manera nuestra relación con la vida. Tenemos entonces una ayuda maravillosa, de acuerdo con las enseñanzas del budismo primitivo, que son los paramitas. Paramitas se refiere expresamente a la otra orilla, son las herramientas, se les llama sabidurías, pero son en realidad herramientas que tenemos para ayudar a los demás. Son herramientas concretas, esto no es algo teórico, es algo que podemos poner en práctica realmente en nuestra vida cotidiana. Y fíjense que la primera de estas paramitas, que es la herramienta como el barquero para ayudar a los otros a pasar a la otra orilla, es la generosidad. ¿Sí? Generosidad no implica solamente dar algo. Generosidad implica también el escuchar atentamente. Cuando nosotros estamos totalmente presentes para los demás, ¿cierto? Podemos escucharlos sin juicio, como ya lo vimos. Entonces, la generosidad lo que nos permite es descentrarnos de nosotros mismos. ¿Sí? Vivimos compulsivamente tratando de satisfacer nuestras necesidades. Cuando nosotros desplazamos el foco de atención de nosotros mismos a todo lo demás, ¿sí?, nos abrimos a la realidad y podemos ver la realidad tal como es, las cosas tal como son. ¿Sí? Y cuando nosotros permitimos que la realidad sea lo que es, tal como es, entonces también participamos activamente en la liberación del sufrimiento de todos los seres. El segundo paramita tiene que ver con los preceptos. Los preceptos es la conducta, y aquí tiene que ver mucho con la conciencia de esa red de interdependencia, con causa y efecto, cómo nuestros actos tienen consecuencias sobre los demás. Entonces hay una lista de preceptos, ¿sí?, que no son indicaciones morales que nos van a garantizar algún tipo de recompensa en el futuro. ¿Sí? Se trata sobre todo, momento a momento, de ver cómo nos comportamos y de las consecuencias que nuestros actos producen sobre los demás. Aquí hay una enseñanza muy poderosa que está también en el noble sendero óptuple, ¿sí?, que es el esfuerzo justo. Se habla de cuatro puntos del esfuerzo justo, que es el esfuerzo para evitar el mal antes de que haya surgido, el esfuerzo para cortar el mal una vez que ha surgido, el esfuerzo para propiciar el bien antes de que haya surgido y el esfuerzo para continuar el bien una vez que ha surgido. Pero aquí bien y mal no tiene relación con algún tipo de moral absoluta. ¿Sí? Esto es absolutamente bueno, esto es absolutamente malo. Todo lo contrario, es despertar la realidad momento a momento y comprender cómo, si nuestros actos producen sufrimiento en nosotros o en los demás, hay que evitarlos. Si ya hemos hecho algo que produzca daño en nosotros, pues hay que tratar de enmendarlo y no justificarnos, que es lo que muchas veces hacemos, ¿no? Como nuestros políticos. ¿Sí? Nosotros, yo tengo un dicho en mi país que no hay ladrones sino bobos que se dejaron coger. Entonces el político, todos son perseguidos políticos, ¿no? Entonces, perdón si hay algún político, no quiero ofender a nadie, pero es como una tendencia generalizada en nuestros pueblos. Entonces, esa actitud, cuando uno comete una falta, en lugar de justificarse y estar, dice, ah, no, es que fue culpa de otro, ¿no? como los niños, no, fue sin culpa. No, yo no tuve, siempre hay alguien que es responsable por lo que hacemos mal. Entonces, responsabilizarnos de nuestros actos y de las consecuencias tiene también que ver con esa actitud frente a los preceptos, que no los voy a enumerar porque ya muchos de ustedes los conocen. Luego hay un aspecto que es bien importante, que es la paciencia. Ese sí que es bien difícil. Tener paciencia con los demás, tener paciencia con las dificultades, es la energía que nos permite sobreponernos a las dificultades, seguir dirigiendo nuestra energía de una manera coherente hacia despertar, seguir a pesar de que no conseguimos nada. Muchas veces dicen nuestra práctica debe ser sin espíritu de provecho. Mucho toku se dice en japonés, no debemos buscar nada. Y uno insiste. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que después de 3 meses de tener alumnos practicando, compañeros practicando, dicen, pero ¿por qué será que no logro tal cosa? Muchas veces, no logro detener los pensamientos, no logro mejorar el swing de golf, no logro... Siempre estamos buscando algo a pesar de que insistimos en eso. Entonces, realmente la paciencia es comprender que no podemos conseguir nada. Si no podemos conseguir nada, si no hay nada realmente que podamos obtener, pues no puede haber desilusión. Continuamos a pesar de eso. Entonces la paciencia no es ni siquiera esperar algo, es más bien no esperar nada. Luego tenemos la meditación, se habla de jhana. Hay muchos tipos de meditación, incluso dentro de las escuelas del budismo hay muchos tipos de meditación, pero para nosotros en nuestra práctica de Shikantaza es simplemente liberarnos de la identidad con los procesos mentales. El maestro Uchiyama lo llamaba abrir la mano del pensamiento. La mente conceptual es como una mano que trata de aferrar. Nosotros creemos que si entendemos, que si podemos atrapar el concepto, tendremos control. Y cuando abrimos la mano, el maestro Dogen decía, abre el puño y la mano se llena. En una mano abierta cabe el universo entero. Entonces no tenemos que aferrar nada. Y esa es la noción de nuestra práctica. Soltamos la identidad. En el budismo se dice que todas nuestras acciones están antecedidas por un pensamiento. Entonces es en esa noción que nosotros tenemos sobre la realidad, en esos conceptos, en esas ideas, en esos juicios de valor, que nosotros reaccionamos desde lo que buscamos atrapar y desde lo que buscamos rechazar. Luego está la sabiduría. La sabiduría, nosotros, como ya lo mencionó Mokuden Roshi, el sutra del Makahanya Haramita Shingyo, que es el corazón del sutra de la gran sabiduría, empieza con cuando el Bodhisattva Avalokiteshvara practicaba la profunda y gran sabiduría. Claramente vio que los fenómenos, los 5 agregados, son vacuidad. Fíjense, sabiduría no es acumular conocimientos. Sabiduría es ver con claridad. Ver con claridad sobre todo que la realidad misma es impermanente. Todo está en continuo cambio. Entonces, cuando entendemos eso, cuando vemos con claridad que no hay nada fijo, nada sólido, ni siquiera nosotros mismos, ni siquiera nuestra propia identidad, pues entendemos que no hay nada que agarrar. Hay un viejo aforismo hindú que dice: solo nos pertenece aquello que no podemos perder en un naufragio. Entonces ya podrán pensar en ello. El maestro Uchiyama, y me voy a permitir leer esta expresión, dijo: una persona que descubre la dirección de su vida en Sazen, que hace el voto y al mismo tiempo vive en arrepentimiento a través de Sazen, se llama Bodhisattva. Significa que un Bodhisattva es un ser humano ordinario que ha encontrado la dirección de su vida en Buda, en practicar la vía de la vida de un Buda. Y más adelante dice, en contraste, en ordinario la gente vive pensando solo en sus propias circunstancias estrechas conectadas con sus deseos. Eso es lo que significa actuar impulsados por el karma, actuar impulsados por las tendencias habituales. En contraste, un Bodhisattva, a pesar de ser innegablemente un ser humano ordinario como todo el mundo, vive apuntando al bienestar de todos como dirección de su propia vida. Se puede decir entonces que Bodhisattva en realidad es nuestra condición de seres adultos. Y dice, no, pero todos somos adultos. Sí, pero no. Porque cuando uno es pequeño, cuando uno es un crío, uno busca el reconocimiento principalmente pues en el entorno familiar, los padres, el padre, la madre, ¿cierto? El premio para evitar el castigo. Te portaste bien, entonces te vamos a llevar a tal sitio, tienes este regalo, ¿sí? Tengo una sobrina que le dijeron, si te portas bien te vamos a traer un regalito. ¿Qué quieres? Un iPad. Tenía 3 años. Entonces vivimos pensando en eso, ¿no? Nos portamos bien para tener recompensa. Y nosotros creemos que cuando somos adultos nos comportamos diferente, y lo que hacemos realmente es trasladar esa necesidad de reconocimiento al resto de la sociedad. Entonces queremos fama, queremos fortuna, queremos aparecer en las revistas de sociedad. Yo una vez hace algunos años publiqué un libro y me hicieron una entrevista por la publicación del libro. Y alguien me llamó así, feliz, a decirme, oiga, Tencho, lo vi, felicitaciones, salió en el periódico. ¿Sí me entienden? No era el mérito de haber publicado un libro, de todo el trabajo de escribir un libro, corregirlo, eso, mucho trabajo, no. Me felicitaban por haber salido en el periódico, salir en la prensa. Entonces era famoso, había conseguido el éxito. Entonces siempre estamos buscando el reconocimiento de los demás a partir de lo mismo, premio y castigo. La sociedad nos felicita, la sociedad nos premia si nos portamos bien, y si no, pues nos castiga. El maestro Dogen, no voy a leer la cita como está, pero decía más o menos, cuando practicamos y nos dirigimos hacia las cosas buscando reconocimiento, nos alejamos del camino. Pero cuando simplemente nos sentamos y dejamos que las cosas vengan, ¿sí?, nos realizamos como Buda, despertamos a esa realidad. No quiero leerla porque la traducción está en español y de pronto es mucho más confusa. Nosotros, por lo general, volviendo a lo que ya había dicho antes, ¿cuál es nuestra motivación para practicar? Nosotros siempre vamos a la práctica como viendo a ver qué sacamos a cambio, ¿no? El Shogyam Trungpa lo llamaba el materialismo espiritual. Hacemos una transacción, ¿no? Entonces la gente cree que practicar Sazen es como obtener una licencia de piloto. ¿Sí? ¿Cuántas horas de sentarme quieto necesito para tener la certificación? ¿Sí? Para ser iluminado. Tenemos una garantía. ¿Qué es lo que buscamos? Entonces, si nuestra práctica buscamos algo, por bueno que nos parezca, lo que vamos a hacer es alejarnos de la práctica, alejarnos del camino. Si en cambio nos confiamos, nos abandonamos con confianza a la práctica, pues la realidad es lo que es, despertamos a esa realidad. Las cosas son lo que son, y de esa manera también participamos a través de nuestra práctica de Sazen de una manera activa en la liberación del sufrimiento de los demás. Nosotros muchas veces estamos tan centrados en nuestras propias dificultades, estamos centrados en nuestro propio sufrimiento, que no comprendemos el sentido profundo de dukkha. El Buda Shakyamuni, cuando habló de dukkha, que a veces ha sido traducida como sufrimiento, pero es en realidad más una irritación, una insatisfacción que nos lleva al sufrimiento. Cuando habló de eso, no dijo tú sufres, él dijo hay sufrimiento. Hay sufrimiento implica que todos sufrimos, todos los seres sufrimos, pero muchas veces estamos tan centrados en nuestras propias miserias, en nuestro propio sufrimiento. A veces la tragedia de haber perdido el celular, ¿sí? A veces perdemos un trabajo, a veces perdemos un bus, que se pasó el autobús y lo perdemos. Entonces sufrimos y somos los más miserables. Y llega uno a la casa, enciende el televisor, mira las noticias y ve uno el huracán Katrina, el tsunami, con el terremoto en Japón, ve uno los deslizamientos de tierra en el Putumayo. Gente que lo ha perdido todo, todo. En una época de mi vida que estaba pasando por un momento muy crítico, yo no tenía trabajo, no tenía nada, no tenía dónde vivir, y entonces iba donde los amigos, ahí como a hacerles visita a ver si sabían de algún trabajo o algo. Y una vez llegué a donde un amigo que estaba trabajando en la publicación de una revista, era el primer número que iba a publicar, era una revista de ecología, y en la portada había una imagen maravillosa, era la tierra completamente árida, agrietada por la resequedad, era arena básicamente, muy seca, muy agrietada, y en medio de esa resequedad, de ese desierto, había una planta florecida. Decía, wow, florecer en medio de las dificultades, ¿sí? ¿Qué hay en el espíritu de las personas que pueden estar en medio de una tragedia, que pierden todas sus pertenencias, que pierden a todos sus seres queridos, y no se sientan a lamentarse? Sin embargo, se levantan, ¿sí? Y trabajan para ayudar a los demás, se convierten en ejemplo para otros, tienen esa energía para ayudar a los demás. Y la diferencia es el tamaño del ego, ¿sí? Si yo soy muy importante, ¿sí? No puedo aceptar que me pasen cosas por pequeñas que parezcan. Pero si yo me abandono con humildad a la inmensidad de esta red de interdependencia, donde todo está interconectado, nos damos cuenta que somos muy pequeños, que nuestro campo de acción realmente es insignificante. Entonces comprendemos no que yo sufro, sino que hay un sufrimiento que es inherente a la existencia. Todos los seres sufren, y eso es parte de la comprensión que es tan importante en la compasión. Buda nos hablaba de los cuatro estados sublimes, se llaman en la tradición grabada, se llaman los cuatro Brahma Viharas, y son la compasión, la intención compasiva, la paciencia y venía preparado, no crean. Fíjense cómo lo traiciona uno el subconsciente. La alegría empática. Alegrarse con la dicha de los demás. Entonces, muy brevemente voy a dar una versión así, unas pinceladas sobre estos cuatro aspectos, que también son aspectos prácticos para nuestra vida cotidiana, que podemos poner en ejercicio. El primero, como ya lo mencioné, es la compasión. La compasión, no, a diferencia del sentido que damos en español, compasión viene del latín, que significa padecer con, ¿sí? Padecer con el otro, ¿sí? A diferencia de la práctica de Tonglen, por ejemplo, si uno como médico, cada vez que llega un paciente, doctor, no puedo soportar el dolor de cabeza, y el médico se apropia del dolor de cabeza, se apropia del sufrimiento del otro, pues no va a tener las condiciones para ayudarlo. Entonces es muy importante comprender profundamente el sentido del sufrimiento. Ese es el sentido pasivo de la compasión, de Karuna. Entender que todos los seres, de alguna manera, su existencia está condicionada por el sufrimiento. El otro aspecto es karuna, que tiene que ver con el aspecto dinámico de la compasión. Es cómo dirigimos de una manera intencional nuestra energía para ayudar a los otros. Entonces ahí en nuestros templos, en nuestros sendos, dojos, tenemos la práctica de la transferencia de méritos cuando hacemos una ceremonia. Si en lo que estoy haciendo existe un mérito, por pequeño que sea, lo transfiero a otras personas para ayudar a aliviar su sufrimiento. Entonces, ¿cómo dirijo esa energía? Obviamente, pues ya puede ponerlo en práctica a través de lo que puede hacer realmente, a través de sus capacidades y condiciones para ayudar a los demás. Está la alegría empática, que es precisamente eso, alegrarse con los logros de los demás. Nosotros en esta sociedad contemplativa, la gente le va bien, y entonces una de las cosas que sucedía en Colombia en la época nefasta de hace unos años, que uno, llegaba alguien con un hermoso automóvil y el vecino empezaba, ¿qué será lo que está haciendo? ¿De dónde habrá sacado el dinero? Si nosotros entendemos que como grupo humano el triunfo de uno repercute en el triunfo de los demás, podemos empezar a trabajar de una manera colectiva para que a todos nos vaya bien, en lugar de estar en esa necesidad de estar compitiendo con los otros para superarlos, para demostrar que somos mejores que los demás. Y finalmente está la ecuanimidad dentro de estos cuatro estados sublimes. La ecuanimidad, muchas veces la ecuanimidad se compara con la indiferencia, pero hay que tener mucho cuidado, porque indiferencia es, no me importa, me da lo mismo. La ecuanimidad es realmente comprender las causas y las condiciones, y sin embargo no dejarse arrastrar por las circunstancias. Es como un árbol que tiene las raíces profundamente enterradas en la realidad de la vida, ¿sí?, en el barro de la existencia, y un viento, por fuerte que llegue, no lo va a tumbar. Estar centrado. Y eso es algo que nosotros tenemos en nuestra práctica. Por eso nuestra práctica de Zazen es una práctica de profundo enraizamiento en la realidad. Asentamiento profundo. No es solamente sentarnos, sino asentarnos. Eso es lo que nos da el equilibrio. Por eso la postura es importante. No inclinarnos hacia un lado ni hacia el otro, ¿sí? No tomar partido ni a favor ni en contra, sino estar perfectamente centrados en equilibrio en este momento. Cuando se habla entonces de desplazar la atención del sí mismo hacia los demás, ¿sí?, liberar a los otros por una parte del sufrimiento que podemos eventualmente producirles con nuestras acciones, al mismo tiempo nos estamos liberando a nosotros. Cuando hablamos de los otros, nosotros estamos incluidos dentro de ellos, porque la realidad es una sola. No es que yo desde esta distancia puedo hacer algo por esa realidad a la cual soy ajeno, porque no hay una diferenciación. Los otros también son yo. Con esto ya termino para darles las gracias por su paciencia. Espero no haber corrido mucho con el español. Espero que me hayan entendido.